Dorado 63 rima. 1, 2 y 3 y 4 veo un pájaro y un gato. El pájaro con el pico va diciendo pío, pío. 1, 2 y 4 y 5. 1, 2 y 3 y 4. Veo un pájaro y un gato. El pájaro con el pico va diciendo pío, pío. 1, 2 y 4 y 5.